Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la Asamblea Popular de Usera, la número 16 ya. Un protocolo que tenemos que leer los de comunicación. Hoy voy a ser yo el moderador, es la primera vez que lo hago, así que os pido paciencia, que me echéis un cable, esas cositas. Y bueno, voy a empezar presentando a la gente que me va a acompañar hoy en la organización de la asamblea. Va a haber dos turnos de palabra que van a ser Alejandra y Fabi. Y dos personas que van a tomar acta, que van a ser David y Carlos. En principio no vamos a tener ningún rol más en la asamblea. No tendríamos un ladrón, ¿verdad? Bueno, os cuento un poco el orden del día que hemos establecido esta mañana en la comisión de portavoces de las comisiones. Vamos a empezar leyendo los consensos del acta de la comisión de la asamblea pasada. Los leerá Laura. ¿Está? Vale, ok. Seguidamente, Pilar, Silvia y Alejandra. Pilar y Silvia solo van a leernos un comunicado. Importante. Luego, en otras asambleas, no hemos sabido muy bien siempre si dar primero paso a los portavoces de las comisiones, a hacer turnos abiertos de palabra, etcétera. Entonces hoy pues se nos ha ocurrido hacer una especie de mezcla. Vamos a dar paso, después de ese comunicado de Pilar y Silvia, a los portavoces de las comisiones de Economía, que son Iris, y Comisión de Participación, que serán José y Carlos, que también va a comentarnos sobre la educación, unos papeles que ha traído, ¿de acuerdo? Luego se abrirá un turno de palabra abierto, ¿vale? Por mezclar un poquito, por no hacerla tan pesada la asamblea, de forma que vayan hablando todos los portavoces, un turno de palabra en el que cualquiera, como siempre, puede contar lo que le parezca, porque está indignado, una propuesta, una idea, lo que queramos. Seguidamente volverán a hablar los portavoces de las comisiones, en este caso hablará de comunicación Abel, que está por ahí también, y de necesidades Rocío. Okay. Después de estas habrá en estos turnos de palabra de las comisiones habrá tanto información como propuestas a debatir y a consensuar, las iremos viendo una a una. Después de estos cuatro portavoces, el resto de comisiones no van a decir nada hoy, no he preparado nada. Laura hablará de la vivienda, ¿de acuerdo? Que es, entendemos un poquito lo más importante este fin de semana, con lo que tenemos tanto aquí en el barrio durante la mañana, durante la tarde, como la manifestación de mañana. Entonces hemos querido dejarlo un poquito para el final, para que nos vayamos de aquí todos con la cosa más fresca, ¿de acuerdo? Y luego, si hubiese tiempo, se dejaría un nuevo turno de palabra abierto para que todo aquel que quiera comentar lo que quiera, pues que pueda hacerlo. Antes de nada, antes de dar paso a la lectura del acta anterior, quería comentaros, tenemos hoy la presencia de Luis, es un fotógrafo que viene de la plataforma de afectados de la hipoteca, porque quieren hacer un reportaje sobre la manifestación de mañana, de la vivienda, y sobre cómo se están preparando esta manifestación en los distintos barrios de Madrid. Entonces, quería preguntaros si tenéis algún problema en que saque fotografías, si hay alguien que no quiera salir, pues sería cuestión de decírselo y que lo tuviera en cuenta. ¿Algún problema, alguien? Sí. ¿Con los niños algún problema? ¿Con...? Ok, Luis. Bienvenido. Bueno, pues vamos a comenzar. Empezamos con Laura, que nos va a leer la... Claro. Que va a leernos el acta anterior, los consensos del acta anterior. A ver, la semana pasada se aprobó trabajar las propuestas de calado organizativo, por ejemplo, la fusión de comisiones en la jornada de reflexión que tendrá lugar la semana que viene. Se aprobó apoyar desde Usera la movilización internacional del 15 de octubre. También se aprobó celebrar la jornada de reflexión junto con la asamblea el sábado 1 de octubre a las 12 en el parque de Prado Longo. Algunas personas se quedarán con un cartel aquí en la plaza a las 12 y media para informar del cambio a la gente que venga acudiendo. Se aprobó que la Asamblea Popular de Usera será itinerante. La primera asamblea itinerante se celebrará en Orcasitas el día 8 de octubre. Se tendrá en cuenta el resultado de esta convocatoria para futuros debates sobre la organización de asambleas en los diferentes barrios. La reunión de la Comisión de Organización y Portavoces se traslada provisionalmente y a modo de prueba durante esta semana al sábado a las 10 de la mañana, justo antes de la asamblea. Se celebrarán mesas informativas sobre las movilizaciones para una vivienda digna durante toda esta semana, que efectivamente se han realizado ante las oficinas bancarias en su horario de apertura, y una pegada de carteles convocando la manifestación de mañana, día 25. Bueno, también se aprobó que en el día de hoy se celebrarán varias acciones informativas aquí en la plaza de la Asamblea, que luego lo recordaremos, que son mesas informativas, una casi a las 11, otra esta tarde, y el videoforum. Y por último, la Comisión de Comunicación elaborará un vídeo grabando, preguntándole a los vecinos en la calle qué piensan sobre el movimiento 15M. Y eso. Muchas gracias. Pues Pilar y Silvia. Esta es vuestra asamblea, nuestra asamblea, y cada vez la de menos gente. ¿Y qué lejos estáis todos? Bien, queremos leer un comunicado. No. Queremos leer un comunicado que no es una propuesta, que no es que se lleve a consenso, es una información, ¿de acuerdo? Que nos ha llegado. ¿Dónde está el ratón? Comunicado a los vecinos y vecinas de Usera. El teatro, situado en la calle Visitación número 3, zona de Almendrales de nuestro barrio, lleva cerrado más de una década por diferencias entre administraciones. Y queremos informar que vecinos y vecinas del barrio han decidido utilizar este espacio para fines sin ánimo de lucro, dando cabida a cuantas actividades e iniciativas propongan los vecinos y vecinas del barrio. Se solicita su presencia a los integrantes de la Asamblea Popular de Usera y a todas y a todos los vecinos y vecinas en la puerta de dicho teatro cuando finalicemos esta reunión, con el objeto de ofrecer apoyo directo a la iniciativa llevada por nuestros vecinos y vecinas. Se ha iniciado el proceso de rehabilitación del espacio y se pide colaboración para poner en marcha esta iniciativa cuanto antes. Personalmente solamente quiero decir que yo lo apoyo, que es una iniciativa de vecinos y vecinas que creo que era necesaria para el barrio, que esperamos que vengáis a comer allí, en la placita que hay enfrente. Estaremos sobre 3 menos 4, 3, así es posible, ¿vale? Y que necesitamos todo el apoyo posible para que esto sea en un futuro algo para el barrio, algo para nosotros y nosotras, y para todas las utilidades que damos a nivel horizontal, asambleario, y que os esperamos. Muchas gracias. Bueno, pues queda dicho. Luego lo volveremos a recordar, a ver todo el que pueda acercarse a comer allí con los compañeros vecinos y vecinas que están. ¿Os parece? Seguimos con el orden del día. Bueno, pues vamos a dar paso a los portavoces de dos comisiones. Vamos a empezar con la Comisión de Economía, que es Iris. Nos va a contar un poquito pues en lo que está trabajando la Comisión de Economía, alguna información y alguna que otra propuesta también. Muy buenas. A ver, así a cositas que contar, un poco lío. Retomamos el tema de lo de la placa y renombrar lo que era la plaza. Y ya tenemos un modelo de esa placa, que creo que lo tiene, lo tienes aquí, ¿no? Está aquí. Pedazo de placa. Luego, en cuanto a el tema económico de sostenimiento, se va a abrir una línea de debate a través del N-1, que es una herramienta que yo creo que queda un poco alejada hoy por hoy de nuestro uso diario, pero que sí que a lo mejor podríamos aprender a usarla y que nos va a dar bastante juego para ir por lo menos lanzando líneas de debate y luego traer cosas más concretas a la asamblea para poder aprobarlas o no. Luego, por otro lado, se está coordinando con Carabanchel una charla relacionada con la banca limpia, que en principio se va a realizar allí en Carabanchel porque disponen de un espacio, pero con vistas a repetirla aquí en el barrio. Y por último, vamos a barajar la posibilidad de continuar con los grupos de consumo, con volver a informar de los grupos de consumo que se han creado y la posibilidad de crear una red para darle más viabilidad a estos grupos de consumo y que no se quede en una charla puntual, sino en una posibilidad para todos los vecinos y vecinas de, pues al fin y al cabo, de adquirir, ¿no?, los productos que necesitamos para la alimentación. Y luego, por último, la propuesta era a ver qué os parecía si crear un grupo concreto de trabajo en torno al tema de los videoforums, porque la semana anterior hubo ahí que no se sabía muy bien quién lo iba a llevar, si había gente suficiente para ponerlo en marcha. Han ido saliendo las cosas, que eso es pues una muestra de nuestra capacidad de adaptación y del esfuerzo y la potencia que tenemos, pero quizá estaría bien que de forma voluntaria y aparte de las comisiones creáramos grupos de trabajo concretos para llevar el tema del videoforum. Así que si queréis abrimos turno más adelante para ver cómo os parece esta forma de organizarnos, y si no se me olvida nada, que puede ser, pues desde el grupo de economía esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Cris. Vale, pues en cuanto a lo que nos ha contado Iris, un pequeño matiz en cuanto a lo de la placa. Vamos a pasarle el marrón ahora a infraestructura, que yo, para que la estudien cómo ponerla y demás, ¿vale? Ya veremos a ver si con banda municipal, con cortinilla o por la noche y a escondidas. Habrá que hacer un acto para inaugurarlo. ¿Queréis que consensuemos esto ahora? Si lo hacemos en plan acto. Vale, perfecto. Venga, pues la pregunta es esa. Estamos de acuerdo todos, primero vamos a ir por partes. Estamos de acuerdo en colgar la placa de nuestra plaza. ¿Vale? No hay ningún disenso. Un matiz. ¿Un matiz? Ok. La idea, también cuento un poquito, Juanjo, lo cuento en un momento. La idea era hacer una placa original. Lo que pasa es que eso vale una pasta y también tenemos dudas de lo que va a aguantar. ¿Vale? Entonces, probar y a ver qué pasa. Entonces, con un acto, hacemos el. No sé, ya se nos ocurrirá algo. Si no tenemos banda, tendremos batucada o algo parecido. Sí. ¿Ningún disenso? ¿Le dejamos a infraestructura que decidan fecha y...? Hay que prepararlo y ya vemos. Por eso, exactamente. Para poder anunciarlo a todo el mundo, que se entere para poder hacer ese acto. ¿Bien? ¿No? Pues perfecto, primer consenso del día. Que no coincida con otro acto. Vale, eso por un lado. Y entonces ahora volvemos al tema que había propuesto Iris sobre. Iris, como portavoz del Grupo de Economía. Sobre la idea de crear un grupo de trabajo, no sé si comisión o grupo de trabajo. Que se dedicara al tema de cineforum, de videoforum, en vista un poco de que bueno, no parece que esté resultando demasiado fácil últimamente, a lo mejor porque solo hay una semana entre uno y otro, y que pudiera dedicarse gente en especial a ese grupo. ¿Alguien quiere comentar algo, algún matiz, alguna idea? Yo yo sigo insistiendo en que hacer un video forum semanal es un curraco enorme, pero enorme, y creo que es mejor hacer uno al mes o dos al mes para que haya tiempo suficiente, para que si hay 10 personas que proponen películas, todo el mundo tenga tiempo para ver todas las películas y haya por qué es sí o por qué es no a lo que se dice. Porque es que si no, al que le toque, vamos, yo no sé, yo es que no tengo tiempo para verme 10 películas a la semana. Tal vez ver una semana y media, porque no me da tiempo, así que lo dejo ahí. Gracias. Ahora tenemos, me pasaba primero Vanessa, que me ha pasado Javi. ¿Es sobre ese tema, Vanessa? Yo sigo con lo de siempre. Estoy de acuerdo con Pilar. Creo que el día 1 de octubre vamos a tener una jornada de reflexión y no sé si realmente es muy eficiente crear grupos de trabajo para cada cosa que sale, sino decir, pues el mes que viene Video Forum y estamos todos a una. Me parece un poco la forma de más eficiente de trabajar. Laura. Bueno, mi intervención va en esta línea también. Yo creo que los grupos de trabajo, por lo menos en el que yo estoy, que es de vivienda, ha surgido de la voluntad de unas personas que necesitábamos trabajar en eso. Si hubiera un grupo de personas que se muere por hacer un videoforum, crearían un grupo. Pero crear un grupo, o sea, un espacio sin gente, creo que estamos yendo, o sea, organizándolo al revés. De hecho, ahora mismo no hay ningún videoforum aprobado ya en calendario. Hoy era el último. Entonces, si el día de mañana Economía tiene una historia de una ley que aprueba no sé qué y les nace la ilusión de hacer un videoforum, que se crea un grupo, pero aposta para esa acción. Pero ya meternos en otra comisión, grupo, como lo llaméis, me parece que es demasiado trabajo. Que creo que no va a salir. Gracias, Laura. Gabriela. A ver, yo creo que sí que se puede hacer un videoforum a la semana si es que cada comisión se encarga de preparar un videoforum. Podemos proponer la primera semana, no sé, Economía hace un videoforum de no sé qué, Participación hace un videoforum de no sé qué y Necesidades hace un videoforum de no sé qué. Y solo tienen que prepararse un videoforum y así no tenemos que crear un grupo de trabajo extra para hacer lo que ya estamos haciendo. Que realmente lo hemos visto con el tema de lo del agua, que tampoco es tan complicado hacer un videoforum, que lo hemos montado en un par de días, que lo ideal es hacerlo bien y con tiempo y meditado y tal, pero que tampoco es una cosa que requiera tanta complicación, yo qué sé. Y además es una cosa que llama mucho a la gente del barrio. En el primer videoforum hemos tenido poca gente, en el segundo hemos tenido más, y no sé, eso creo que. Gracias, Gabriela. Yo, de todas formas, si os parece, podíamos trasladar este tema, este debate, al sábado que viene, que sería, creo, donde entraría todo este tipo de debates, discusiones y demás, y podremos sacarle más provecho. ¿Os parece bien? Sí. Damos una última intervención al respecto y, si os parece, lo pasamos al sábado, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Antonio? Hola, buenas. Vamos a ver, yo pienso que está aquí tan caro, no cada 15 días y la vivienda, ¿no? ¿Sabes? Ahora bien, hay una cuestión que yo anteriormente ya comenté, que es el problema de la organización. Yo pienso que tanto a nivel de videoforum como de divulgación de información, tenemos que tener un tema angular, un tema, digamos, un tema central. Porque ese es el problema, que estamos demasiado dispersos en demasiados temas y en demasiados frentes. Y eso crea una desorganización total, ¿no? O sea, un videoforum cada 15 días, estupendo, pero vamos. Tratando un tema a todos, o sea, cada comisión o cada grupo tiene una función. O sea, por ejemplo, la de Economía es informar, la de, por ejemplo, infraestructura es infraestructura, o sea, que tiene infraestructura, o sea, esa es la cuestión. Que cada grupo tiene que tener muy claro saber cuáles son sus funciones, que no lo tenemos claro. Gracias, Antonio. Bueno, si os parece, seguimos. Ok, lo dejamos, lo posponemos para el sábado día 1 y ahí tendrá cabida todo esto y mucho más, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces seguimos con los portavoces de comisiones. Portavoz de la Comisión de Participación, José. Bueno, vamos a hacer un pequeño desarrollo, un pequeño resumen de lo hablado. Bueno, en la reunión de participación lo primero que se hizo fue plantearnos pues una nueva ubicación para las reuniones semanales que vamos teniendo los miércoles a las 8 y como ya va entrando el frío y tal. ¿Está bien? Los jueves, perdón. Gracias, Ángel. Pues los jueves a las 8, entonces en principio estábamos buscando varios lugares, entre tanto no salía alguno. De momento, para este ya jueves, hemos ubicado la Asociación de la Mesa de Orcasitas, este nuevo emplazamiento, entre tanto vayan surgiendo otros que se irán debatiendo. Así que esos son los puntos tratados. ¿Ok? Vale. Después surgió un tema a raíz de una imagen que ya se aprobó en la comisión, en la asamblea, que es una propuesta de... el 20 de noviembre hacer una suerte de ejercicio de concentración, de reflexión en el sol. Entonces la persona que había propuesto ese tema, que a su vez se planteó ya y fue consensuado acá en la asamblea, lo que se había visto es que pasó a hacer un pequeño rastreo de esa propuesta para ver si se había consensuado y en el caso de que estuviera aprobada íbamos a ir o no, porque la idea un poco que usara lo planteara en la APM y esto se aprobara de modo general o no. En cualquier caso, la propuesta se vuelve a lanzar. La idea que se tiene en participación era que realmente, igual que está hablando de democracia real, pues invitar a hacer una reflexión real, o sea, irnos todos a reflexionar de modo conjunto a sol, e invitar al resto de los amigos de otros barrios a concentrarnos el día de la reflexión en sol para reflexionar realmente acerca de la democracia, acerca de los votos, y que fuera a darle sentido a esa palabra, o sea, reflexión real el 20N. Entonces, volvemos a plantear, digamos, la propuesta y ver qué ha pasado, si eso se subió o no se subió a la APM. El día de reflexión, efectivamente. Eso. Sobre el 20. Lo que sí, y casi lo traemos a colación un poco de ver qué está pasando. O sea, es una suerte como de cosas que tenemos que ver, que creo que sí, que lo tocaremos de nuevo en el día de reflexión del día 1. Quiero decir, cuando se aprueba una respuesta, ¿qué hacemos? ¿Queda en el tintero? ¿Queda aprobada? ¿Se vuelve a rescatar? ¿El que lo ha hecho, qué pasa? No digo el que lo ha hecho a título personal, sino la comisión que ha trabajado, ha elevado una propuesta a la Asamblea de Useras, se ha aprobado, ¿qué ha pasado? ¿Queda ahí? Entonces, el 20N se nos ocurría que era una suerte de ejemplo de ese tipo, en el que algo que había sido aprobado, me parece, según me comentaban, hasta por dos, en dos ocasiones, ¿no? Pues no sabemos siquiera si se llegó a subir a la APM y qué ha pasado con ese tema, ¿no? En todo caso, lo podemos plantear y volvemos a subirlo y ver qué pasa. ¿Sí? El 19, sí, es sobre el 20, el 19. ¿Eh? Muy bien, ahí los asistentes que... Bueno, y después sobre el tema de la asamblea itinerante, pues nada, aquí el equipo, digamos la gente de Orcasitas que está trabajando en ello, están planteándosela con mucha ilusión. Será en la meseta, nos irán explicando dónde será el emplazamiento correcto. Y entonces la idea un poco casi es transmitir la expectativa. La idea es casi que sea, como el Ángel, una versión 2.0 del 15M, un momento de inflexión donde se pueda elevar y volver a juntarnos miles de personas, así que los de Orcasitas están esperando la acogida de la asamblea con mucha ilusión. Es más, hablaban desde que ese contexto de mucho entusiasmo volver a lanzar con fuerza otra propuesta que aquí fue aprobada la semana pasada, que es la participación de los barrios en el 15 de octubre, que es la primera movilización mundial que plantea el movimiento, así que ese es otro tema. Bueno, ya poquito, ya son más cuestiones que estuvimos bastante reflexionando sobre temas. Yo creo que todo esto se llevará casi seguro a la reunión, como decíamos, del día 1. Pero sí se nos habían planteado muchas paradojas que tenemos que tratar. Eran paradojas entre lo particular de una comisión y las necesidades del conjunto de Useras. Particular entre lo general de Sol y todas esas especies de paradojas, de cuestiones entre lo general, lo particular, lo puntual, lo general, los ciclos, todo eso es un poco lo que nos llevaba, como decía Antonio, pues a esa suerte de sensación de fragmentación, de pérdida de fuerza que a veces vamos sintiendo en todo esto. Entonces, casi nos metimos a conversar mucho de ese tema, cómo podríamos volver a ubicarnos en esa prioridad de una acción al mes, en el que todas las comisiones estuviéramos como al servicio del conjunto y no desde la comisión, en fin, todo ese lío que queremos, ojalá encontrarle una imagen que lo sintetice el día 1. Y si no me olvido de algo, esto es lo planteado en participación. Gracias, José. No sé si te he entendido bien, ¿habría que realizar algún consenso ahora? ¿Qué respuesta has llevado, la de sobre José? Es que claro, esa es la cuestión, como son... sobre lo del día 19, dices, exacto, sí. si decidimos llevárselo a la APM y pero proponerlo a nivel... APM, eso. ¿Vale? En teoría ya estaba, por eso traíamos vale. Eso, porque en teoría ya se había hecho. Según vale, pero estaba... nadie de los presentes ha estado en la APM, en la última APM. Antonio Nadie. Batucaña era. Ah, Batucaña, Antonio, no está aquí. Entonces, lo mismo entiendo que va a pasar con lo del 15 de octubre, que tampoco se haya subido seguramente en ese caso a la APM. Si os parece, tratamos de consensuarlo y, aunque sea por una segunda vez, que vuelva a ser consensuado y que podáis trabajar en ello, ¿sí? Vale, bueno, pues la propuesta, las dos propuestas serían o... Sí. Vale, la primera propuesta sería si proponemos en la APM desde aquí, desde el barrio de Usera, una jornada de reflexión conjunta de todos los barrios en Sol, sobre bueno, pues una reflexión real, como explicaba José, un poquito hilado en el tema de democracia real ya. Pues si os parece, ¿estáis de acuerdo? ¿O algún disenso, algún matiz? Vale, ¿no hay ningún disenso ni ningún matiz? Eloy, ¿quieres hablar? Matiz. Que lo que hablamos en Participación Ciudadana en la comisión fue de que si nos gusta la idea y la asumimos, o sea, nosotros lo planteábamos en el sentido de que lo que es volver como un poco a concentrar fuerzas, ¿no? Entonces decíamos, la asamblea del día 8, que se hace en Orcasitas, intentar currárnosla a tope para que sea muy masiva, y en esa asamblea del día 8 intentar llevar al máximo gente posible de la ciudadanía a la convocatoria de Sol. O sea, que lo de Orcasitas sea una especie como de arranque para llevar a mucha gente a Sol. Entonces decíamos, la propuesta tiene sentido en la medida que nos ilusione y nos mole. No sé cómo decir, o sea, que en Participación Ciudadana, en la comisión, queríamos currárnoslo, impulsarlo a tope, hacer como una especie de plan de trabajo con quien quiera participar en ese plan de trabajo, pero la idea era 15M contacta con un barrio y lleva un mogollón de peña a la convocatoria mundial de Sol, ¿no? Ese sería un poco el tema, es decir, centrarnos y un poco llevar un montón de gente, pero digamos que la clave estaba en que nos ilusionara, o sea, que nos motivara, que es lo que... No sé si nos motiva o no, es la historia, ¿no? Que es lo que planteábamos en Participación Ciudadana. Porque si no, pues se quedaría en una asamblea pues como esta, en Orcasitas. Entonces pensábamos que no, que íbamos a hacer como un esfuerzo doble por atraer a un montón de gente, doble, triple o lo que fuera, por atraer a un montón de gente y a la vez ese día en la asamblea de Orcasitas proponer a todo el mundo, a todos los vecinos, a todas las vecinas, que nos fuéramos a Sol. Bueno, esa era un poco la idea. O sea, contactar el 15M con un barrio en plan experimento y ver qué tal sale. O sea, no sé, nos a ver si llevábamos 1.000 o 2.000 o 3.000 personas, ¿no? Gracias. Vale, pues no sé, aún siendo un poco lo mismo de siempre y dejarlo para mañana, quizá el día 1 puede ser un muy buen día también para que, al margen de que hayamos sacado el consenso este y de que lo llevéis adelante, para que le demos vueltas también, para que nos motivemos, que yo creo que también hace falta que nos motivemos y que salgamos con más ganas, pero me parece importante este tema. ¿Nada más? Vale. Si se me olvida algo, si me salto algo, ¿vale? Voy a dar paso ahora a Carlos, que va a hablar también sobre participación, sobre un tema muy concreto de educación. Bueno, el otro día estuve en, en la reunión que hubo en el AMPA de Ciudad de Jaén, en el colegio. Y bueno, un profesor que no es de ese colegio, pero tiene críos allí, pues nos comentó una acción que están realizando, y a mí me parece que es una buena idea transmitirla, ¿no? La acción ya se está haciendo, con lo cual no es algo como a poner a consenso a ver si estamos de acuerdo o no, sino que yo creo que es más que particularmente quien quiera sumarse, pues se sume. Lo que se está haciendo es hacer una solicitud a la Comunidad de Madrid, donde le exigimos que, por un lado, que retire las medidas que han puesto para reducir los profesores en la ESO, y se le pide también que, bueno, que en cualquier caso, lo hagan o no lo hagan, que nos explique los motivos, ¿no? Entonces, si cada uno hacemos una solicitud así, la administración pública va a tener que contestarnos a cada uno particularmente, ¿no? Les dejamos ahí los datos y nos tienen que contestar. Entonces, lo que han hecho ellos es hacer un modelo. He traído 5 modelos con instrucciones de dónde viene, dónde se puede presentar, cómo habría que hacerlo absolutamente todo, para que lo podáis llevar y fotocopiar o lo que sea. Está, por supuesto, está en la web, lo podéis bajar de allí. Y he traído 5 modelos donde no vienen las instrucciones, por si alguien lo quiere rellenar ya, y podemos hacer una suerte de que queden esos 5 o lo pueda recoger gente para... No hace falta que el que lo rellene sea el que lo mete en el registro. Puede ser que se rellenen varios y vaya una sola persona, pero eso sí, tiene que registrar 5 entradas. Si metes 5, ¿no? No una entrada metiendo las 5... solicitudes, sino que haya 5 entradas para que se conteste 5 veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el AMPA lo que se aprobó es que vamos a dejar los padres que nos interese, vamos a dejar los escritos en el buzón del AMPA, y habrá una persona que se ha responsabilizado de ello, que va a recogerlas y va a presentarlas. Aquí, si alguien tiene tiempo una mañana, pues también es algo que podríamos hacer, quien pueda ahora que las rellene, quien no, que no sé, se la rellene en casa o lo que sea, y hacérselo llegar a una persona que lo pueda llevar por una mañana, o si cada uno puede, pues que lo lleve cada uno. Lo he subido en el Facebook, está en el N-1, está, y creo que nada más. Ah, en el Google Groups también mandé el correo, que queda ahí como un enlace. Muchas gracias, Carlos. Pues nada, queda dicho. Ahí también están los impresores que ha traído los papeles. De acuerdo, ahora cuando acabe la asamblea podéis pasaros. Vale, pues en este punto, lo que habíamos pensado desde esta mañana, desde la reunión de organización, era abrir un turno. Ay, perdón, perdóname, Pachi. Perdóname, Pachi. Sí. Bueno, es un poco al hilo de eso. El otro día estuvimos, se ha movido en el Facebook, y el otro día estuve en, no sé si hubo alguien más de la asamblea, pero estuvimos en una reunión que hubo en el Prado Longo, asociaciones de padres y madres, y bueno, pues gente de la convocaba el Instituto de Prado Longo de Ciudad de Jaén. Y allí se sumaron también la gente de la meseta, de primaria, pero bueno, había distintos asistentes, pues de diversos colegios. Entonces, lo que van a hacer la semana que viene, este martes, en el Prado Longo, van a empezar un encierro durante 3 días, ¿vale? O sea, entonces a partir de las 8. Quería comentároslo porque, bueno, pues el que quiera o la que quiera que se acerque por allí. Y luego yo lo que quería comentar aquí a nivel de asamblea es que, bueno, pues yo quiero llamar a la gente de la asociación, o sea, a la gente del Prado Longo, para comentarle, bueno, pues hacer mañana, si pudiera, bueno, mañana no, el lunes, intentar hacer megafonía por el barrio, para hacer un llamamiento para todo el mundo, que, bueno, pues que se acerque allí, que apoye el encierro. Entonces, eso sí que me gustaría trasladarlo a consenso, simplemente, pues si lo veis bien o como lo veis. Bueno, simplemente eso. Y nada, pues comentaros también lo del tema de las camisetas estas, que si alguien quiere, pues que me lo comente para también que, bueno, pues tengo gente que la puede hacer un pedido, por si queréis alguna, ¿vale? Nada más que eso. Muchas gracias, Pachi. Entonces, lo que quieres es que llevemos un poco a consenso la difusión y el apoyo para este encierro, ¿no? Vale, pues si os parece... No, yo creo que se puede... Casi si vamos cerrando temas, mejor, ¿no? Si os parece. Entonces, no sé si depende, aparte de que apoyemos, que está muy bien apoyar, ahora vamos a levantar todos la mano y voy a decir que nos parece muy bien, ¿propones algo realmente concreto que la Asamblea tenga que hacer o aportar, o sencillamente...? En principio tengo intención de ir el lunes con megafonía, si se acerca el colectivo... Vale, podría ser, si hay algún interesado que se ponga en contacto con él ahora y que le ayude, ¿de acuerdo? ¿Ok? Vale, bueno, pues entonces, en principio, preguntar si hay algún disenso sobre esto, si alguien cree que la Asamblea Pueblo-Lucera no debe sumarse a esto. No. De acuerdo, pues entonces que hablen contigo, Pachi, que te pueda echar un cable. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora viene un turno de palabra abierto. Estoy viendo caras nuevas, no muchas, pero hay alguna cara nueva, por lo menos yo no había visto. Se trata de que... Ahora cualquiera de nosotros coja el micro y hable de lo que le parezca bien, de cualquier inquietud, contarnos si le parece por qué está indignado, por qué está en esta asamblea. ¿A alguien le apetece? Tiramos una pelota al aire y el que la coja sale a contar por qué está indignado. Adelante. Hola, siento no ser una cara nueva para la mayoría de la gente, ya lo siento. A ver, aprovechando turno de ruegos y preguntas, quería traer aquí el tema de la tele, de Televisión Española. Creo que esta semana lo habéis visto, ¿vale? Yo he intentado rebotarlo en el Facebook y en las redes sociales de la Asamblea. Bueno, brevemente, han intentado que el Consejo de Administración, en el que están representados los partidos políticos y los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones, han intentado tener acceso al sistema con el que se elaboran las informaciones en Televisión Española. Es decir, que mientras yo estoy escribiendo, estoy preparando mi pieza o el informe semanal o lo que sea, ellos están viendo por dónde yo voy a ir, qué es lo que voy a contar, a quién tengo previsto entrevistar, etcétera. Eso pensamos que es igual que censura previa, porque hasta ahora sí que lo veían, porque tienen infiltrados y tienen, en fin, siempre te están controlando, pero ya que lo pidan, nos parecía que era como reconocer que puede haber censura previa, ¿no? Entonces ha habido una... Bueno, además el de Comisiones Obreras se abstuvo, UGT y IU fueron los únicos que votaron en contra, y el de Comisiones Obreras se abstuvo, que ya me parece una vergüenza. Y el PSOE también se abstuvo, cosa que ya no me extraña, pero de Comisiones esperaba algo más. Entonces hubo un movimiento espontáneo, un poco 15M, en Torre España, en los informativos. Hicimos una asamblea y pedimos la dimisión de todos los consejeros que se habían abstenido o votado en contra. Solo ha dimitido el de Comisiones Obreras. Los demás siguen con el cargo, que además es un cargo que cobran mucho dinero, tienen coche oficial y despacho. Entonces espero, o estamos intentando, un grupo de periodistas, que esto no se quede aquí, sino que sea una, que se produzca una pequeña reacción en defensa de los medios públicos. Que vale, que sí, que hay manipulación, etcétera, pero creo que están, por lo menos Televisión Española está bastante mejor que otros medios, esto es una opinión personal. Que esto no se acabe aquí, que hagamos algo, que haya una reacción de los periodistas, que defendamos un poco la profesión, los medios públicos, y que esto tenga alguna repercusión, aunque sea mínima, de aquí al 20N. Vale, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien, alguna aportación? ¿Alguien que quiera comentar al respecto? Adelante. Hola, yo quería compartir una reflexión con todos vosotros, que me supongo que ya habrá salido en otras asambleas, pero me parece interesante reforzarla, que es la siguiente. Por un lado, tenemos el movimiento 15M espontáneo, surgido desde abajo, de toda la gente buscando algo nuevo, demandando cosas nuevas en todos los campos: información, vivienda, finanzas, educación, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos que realmente existía ya esa realidad alternativa en forma de tejido, digamos, que está actuando desde hace muchos años, muchas veces desconocida, incluso por mucha gente, y me meto a mí también, hace algunos años yo igual era ignorante de esta realidad, pero que esa realidad ya existe. Me explico, demandamos otro, por ejemplo, otros medios de comunicación existen, hay prensa alternativa, en internet tenemos páginas alternativas. Demandamos otro tipo de finanzas, existen finanzas alternativas. Se está creando un banco que va a ser un banco cooperativo ético, no está muy claro si va a ser a nivel europeo o no, bueno, en fin. La cuestión está, el motivo de mi reflexión es que el movimiento 15M, en mi opinión, aunque lo está haciendo ya, debería contactar con todo este tejido, que ya lo está haciendo, pero contactar con todo este tejido y aprovechar toda la fuerza que se puede sacar de ahí. Voy a remitirme a dos ejemplos concretos nada más, porque los demás de educación tal, pues no, ya se está hablando continuamente y no es motivo ahora que me explaye. Por ejemplo, en tema de finanzas alternativas hay muchas opciones. Una de ellas es, por ejemplo, COP57, hay más, porque están, por ejemplo, los GAP, los grupos de apoyo a proyectos, que son más pequeñitos a nivel de barrio, llevan bastantes años. Y por otro lado está me he quedado en blanco. No quería hablar de FIARE. Por un lado el tema de COP57, eso es, y por otro lado aprovechar cuando se está hablando de empresas y nuevas formas de crear puestos de trabajo y todo eso, que lo dicen los políticos también con gran grandilocuencia, siempre se olvidan de una forma de empresa que es la cooperativa de trabajo asociado. Se olvidan a posta de ella, por supuesto, y es una forma de empresa que, bueno, por ejemplo, en Madrid es la que mejor está sorteando la crisis. Es una minoría este tipo de empresa en Madrid, es una minoría porque llevamos décadas de gobiernos neoliberales que no están fomentando porque no interesa este tipo de empresa. Bueno, pues esas empresas en Madrid están sorteando la crisis, están impidiendo que haya despidos y porque se están... tiene una manera de actuar totalmente diferente a una empresa normal. Y bueno, es interesante saber que esto existe. Nada más, quería hacer esa puntualización, recordarla, sencillamente reforzarla. Nada más. Muchas gracias.